considere pueda recomendar a nivel cultural. Es decir, hombre, yo me leí un libro muy bacán. Es escribir, recomiendo la lectura del libro tal. ¿Y dice por qué? En 2, 3, 4 de los hijos. Alguien dirá, hey, no, es que yo vi la película la semana pasada, que es buenísima, entonces recomiendo ver la película tal. Y dice por qué. Alguno dirá, no, ¿saben qué? Hay un evento o un evento que se hace cada mes en el Parque Bicentenario que es muy bacano, ¿verdad? Porque la gente aprende cosas nuevas. Les recomiendo visitar el evento tal. Alguien me decía ayer en el 10:20, profe, una canción. Claro, claro, se puede recomendar que la gente escuche una canción especial. Entonces, mañana, los que tengan que ser recomendado, me lo entregan por favor. Y cuando lo daré como a 25 meses para que lo escriban y me lo entreguen. Los voluntarios no van a dar nota, pero en la revista del colegio sí van a aparecer, o va a haber una sección en la que aparecerán esos recomendados. Es como para compartir cultura, porque hay cosas que nosotros conocemos y otros no. Es para que que lo que yo conozco y que disfruté, otros también lo puedan disfrutar. Recomendado para la revista del colegio. Vamos a lo de clase. Enseguida, lo que vamos a hacer, primero de todo, es tener mucha atención al protocolo de lo que vamos a hacer en este bloque. Ojito, no me calles. Primero, voy a llamar uno por uno para que entregue los ensayos literarios. Ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué voy a hacer? Simple y llanamente, Camilo Moreno, para que no te angusties, voy a revisar que tu ensayo tenga los dos párrafos. Ya. No voy a mirar ni eufemismos, ni dispemismos, ni palabras nuevas. Solo que tenga los dos párrafos. Recogidos todos los ensayos, y tranquilo que si alguno le falta algún párrafo, me lo voy a terminar. Recogidos todos los ensayos, voy a mezclar estos dos ensayos, lo coloco abajo, y vamos a armar 6 equipos. Voy a armar 6 equipos. ¿Ya? Armados los equipos de manera aleatoria, yo voy a armar cada equipo. Les entrego los ensayos. Aquí afuera del salón podrán trabajar 3 equipos. Los otros 3 equipos. He visto. Segunda fase del proceso. Los equipos ya están. Tranquilo. Ya están. Los equipos armados. Ya todos tienen sus ensayos. ¿Qué sigue? Lo primero es, amiguitos, un equipo. ¿Cómo están sus ensayos? Vamos a suponer que es un equipo. Es a Manuel. 6 párrafos. Y 6 párrafos. ¿Cómo se hace? Y 6 párrafos. Listo, ya cumplimos. Palabras nuevas. Tengo 15, tengo 15, tengo 10, tengo 12. Se tiene en cuenta eso. Eufemismos, tengo los 2, tengo los 2, tengo 1, tengo los 2. Dispemismos, no tiene, tengo 2, tengo 1. Mira. Hecho eso, ya tenemos un panel general de los ensayos que hay en nuestro equipo. A partir de ahí, el ensayo que más se ajuste a los requerimientos es el que está más cercano a ser elegido. Cuando ya hacemos ese paneo, viene la lectura de los ensayos. ¿Por cuál arrancamos? Por el ensayo que cumpla todos los requisitos. O el que esté más cercano a cumplir todos los requisitos. Y listo. Se escogió el de Juan Manuel Márquez. Juan, léanos el primer párrafo. Juan Manuel, lee el primer párrafo para verificar. Ole, gracias, mi amor. Jorge, no te apelamos. Para verificar que el primer párrafo sí tenga la tesis. Ojo, cuando ya verifiquemos que el párrafo primero tiene la tesis, Juan, termine de leer el ensayo. Y ocurre que Juan acabó de leer el ensayo y al final el equipo determina que el ensayo de Juan Manuel no es un ensayo, sino que es un resumen de la obra. Entonces, ese ensayo que aparentemente cumplía todas las condiciones ya se descarta porque es un resumen. Entonces, habrá que leer el siguiente ensayo en orden de calidad y de cumplimiento de la La idea es que hacia las 11 de la mañana exactamente, cada equipo tenga su ensayo seleccionado. Porque a las 11 de la mañana arrancamos la lectura. Ojo, recuerden que dependiendo del ensayo que escojan, resulta la nota del equipo. Así que haga la elección del ensayo con lupa. ¿Por qué? Ocurre que sí, el de Ricardo cumple con todo a nivel formal. Tiene dos eufemismos, tiene 12 eufemismos, tiene 15 palabras nuevas, tiene un buen título, ¿no? Tiene 6 párrafos. Pero ocurre que finalmente queda un resumen. En cambio, de Simón, al que le faltan eufemismos, es un buen ensayo. Entonces, finalmente, ¿cuál quedaría? El de Simón. Habría que sacrificar el concepto de los eufemismos en pro al contenido del ensayo. Hablamos. Está bien. Escapen de la presión.